Están escuchando diversas voces. Diversas voces. Diversas voces. Por los 940 kHz, amplitud modulada. No te engaño, quiero otra. No creas por eso que te traicioné. No cayó en mi brazo, me dio solo un beso, el único beso que yo no pagué. No te pido, no me llevo entre esas paredes de sepultar pena y alegría que te da y me diste. Y esta joya que ahora va a otro lucirá. Bien pago. Si tú eres la bien pagado, porque tu beso compré y a mí me supiste dado por un puñado de pan. Bien pagado. Bien pagado, fuiste mujer. Bien pagado. Cuéntame ya. Bien pagada, bien pagada, bien pagada fuiste mujer. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Bien pagada, bien pagada, bien pagada fuiste escuchando diversas voces, diversas voces, diversas voces, por los 940 kHz amplitud modulada. ¿Por qué meditar puede ser peligroso para tu salud? ¿Estás sentado cómodamente? Cierra tus ojos. Tómate unos minutos para calmarte. Cuando estés listo, presta la atención a tu respiración. Simplemente observa cómo el aire viaja dentro y fuera de tu cuerpo mientras inhalas y exhalas. Si tu mente vaga, como lo hará, solo percibe el pensamiento, pero descártalo delicadamente y vuelve a concentrar tu atención en la respiración. A medida que haces esto, tu atención se enfoca en el momento presente, tu mente se calma por sí sola y el estrés y la ansiedad se reducen. Si haces eso periódicamente, vas a lograr una mayor concentración, creatividad, tranquilidad y bienestar, además de mejores relaciones. O al menos, eso es lo que se asegura. La meditación mindfulness o conciencia o atención plena se ha extendido ampliamente y no solo entre los místicos orientales, hippies occidentales y sanadores alternativos. Se ha convertido en algo que tu médico de cabecera podría sugerir. Hasta hay explicaciones en línea que te ayudan a practicarla. Se afirma que es eficaz como tratamiento para enfermedades mentales, pero que también es algo de lo que cualquier persona puede beneficiarse, incluso aquellas que están bien. Al fin y al cabo, sentarse en silencio y respirar no nos puede hacer ningún daño. ¿O sí? Eso es lo que Susan, un nombre que no es real, una francesa de 20 años, pensó. Hace poco más de un año decidió ir a un retiro de meditación en silencio en Manchester, Reino Unido. El plan de meditación era bastante intenso, 10 días seguidos, estaba prohibido hablar o hacer contacto visual con otras personas, incluso cuando terminaban las sesiones diarias. Todo estuvo bien hasta el séptimo día, cuando tuve un ataque de pánico. Dice ella, sentí como si mi cerebro hubiera explotado, me contó, y agregó, me sentí como si estuviera completamente separada de mi propio cuerpo. Acudió a buscar la ayuda de sus profesores, pero le dijeron que continuara meditando. Al final del curso volvió con dificultad a Francia, donde efectivamente se derrumbó en la casa de su madre. Traté de seguir adelante con mi vida, pero fue imposible. No podía salir de la cama, no podía comer, estaba teniendo síntomas de terror y pánico. Tenía mucho miedo y tuve despersonalización. Eso es, básicamente cuando uno se mira en el espejo y no es capaz de reconocerse, y desrealización, que es cuando se mira el mundo y parece irreal. Susan ingresó en un hospital psiquiátrico donde le dieron medicación antipsicótica. Un año más tarde, todavía la toma, dice que se siente mucho mejor, pero todavía tengo un largo camino por recorrer, destaca. Ni buenas ni malas. El caso de Susan es extremo, pero quizás no tan inusual como se podría pensar. Hablé con un número de personas que aparentemente estaban en buen estado de salud mental antes de probar la meditación y que tuvieran graves crisis durante y después de practicarla. El problema no se limita solo a la gente que va a cursos intensos de meditación. Tim Lomas, un psicólogo de Londres, publicó recientemente un artículo académico acerca de los hombres que habían estado haciendo meditación por razones no clínicas. Aunque la mayoría de ellos se beneficiaron de ella, un 25% encontró lo que Lomas llama dificultades sustanciales, incluyendo experiencias desafiantes del yo y una disolución aterradora de la identidad. Algunos, la atención plena los hizo conscientes de su angustia, pero incapaces de lidiar con ella, por lo que encontraron que la meditación era no solo inútil, sino contraproducente. Lomas no es enemigo de la meditación. De hecho, me dijo que estas experiencias no eran necesariamente buenas o malas, y que un hombre que al parecer después de la meditación se sentía cerca de la psicosis, no solo salió de ella, sino que le pareció una de las experiencias más transformadoras de su vida. Otro fan de la meditación es Daniel Ingram, un médico de urgencias en Alabama, Estados Unidos, que también dirige un foro de meditación en línea que cuenta con 5.000 miembros. Desde el punto de vista de Ingram, experiencias fuertes producto de la meditación es exactamente lo que uno debe esperar si se sigue la teoría del budismo Theravada. En esa tradición hay una fase de meditación llamada surgir y desaparecer, después de lo cual se obtiene una noche oscura. Y para algunos la noche oscura es muy oscura. Para unos cuantos desafortunados puede ser una depresión bastante extrema, episodios micropsicópticos y depresión psicótica, y pueden hacer que la gente llegue al borde del suicidio y en ocasiones incluso matarse. Es realmente sorprendente que la ciencia occidental, de alguna manera, no haya notado esto, lo cual es lamentable teniendo en cuenta el gran número de personas que ahora están meditando en dosis suficientes como para cruzar el surgir y desaparecer, destaca. Debería ver los correos electrónicos que recibo, exclama Ingram. Hay un montón de gente sintiéndose así. Y no son solo las personas que pasaron largo tiempo en retiros de meditación intensas. Sé de muchas personas que han cruzado ese territorio de forma espontánea, incluyendo un número de miembros de la familia, Sé de alguien a quien le dio la crisis cuando iba de regreso a casa de una clase de yoga y destruyó su auto. Todo tipo de gente me llama para decir, acabo de hacer un curso de reducción del estrés basado en la conciencia plena y de repente estoy teniendo experiencias locas. ¿Cree el doctor que esto aumentará a la medida que crece el interés por la atención y la meditación plena? Sí, yo diría que es casi garantizado. Si uno es parte de una tradición religiosa que tiene un componente de meditación y muchos lo tienen, entonces es posible aceptar estas dificultades como parte del camino hacia la iluminación. Pero lo que es curioso es la forma en la que una práctica contemplativa espiritual se ha convertido en un tratamiento casi médico o incluso una parte de un ambiguo estilo de vida. La meditación tiene el potencial de poner la vida patas arriba. Eso podría ser bueno, pero también podría ser mucho más de lo que te esperabas. Emborrachar mi corazón para olvidar un loco amor que más que amor es un sufrir. Aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los besos de otra boca. Si mi amor fue flor algún día, porque causa siempre mía esta cruel preocupación. Quiero por Dios que mi copa está para olvidar mi obstinación y más la vuelvo a recordar. Nostalgia, escuchar su risa loca, sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia, de sentirme abandonado, sentir contra tu lado pronto la hablará el amor. Hermano, yo no puedo rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer la rosa muerta de mi juventud. Tango gris, quizás a ti te llena igual que algún adiós sentimental. Llora mi alma de fantoche, sola triste y esta noche, noche negra sin estrellas. Si la copa trae consuelo, aquí estoy con mi desvelo para darlo una vez. Quiero emborrachar el corazón para después poder brindar los fracasos del amor. Nostalgia, escuchar tu risa loca, sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia, de sentirme abandonado, sentir contra tu lado pronto, pronto la hablará el amor. Hermano, yo no puedo rebajarme, ni pedirle, ni rogarle, ni decirle que no puedo, no va a vivir. Desde mi triste soledad veré caer la rosa muerta de mi juventud. Desde mi triste soledad veré caer la rosa muerta de mi juventud. La lucha entre el hombre y el lobo ha sido constante a lo largo de los siglos. En este nuevo milenio, la coexistencia entre este animal y los ganaderos es complicada. Pero el lobo tiene defensores, entre ellos la organización ecologista WWF. Pide que se apliquen las leyes que ya existen para proteger a esta especie. Escuchemos este informe. Amigas, amigos oyentes, gracias por la sintonía prestada a esta emisión. Estaremos con ustedes mañana cuando sean las 10 horas con 30 minutos. Hasta mañana, amigos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Diversas voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas voces con diversos temas para toda la familia. Diversas voces con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Hasta pronto.